La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan o amenazan con hacerlo un daño o sometimiento grave, físico, sexual o psicológico, a un individuo o a una colectividad, o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras. Entendemos la violencia como una práctica, como una situación y herramienta que, a lo largo de nuestra historia, siempre ha estado presente, tanto por parte de los sectores populares como también de los sectores acomodados y resguardados por la estructura de poder que se rige bajo un sistema de dominación de clases. Hablar de la violencia como un fenómeno de ciertos individuos, como un fenómeno aislado y propio de una situación política actual, es un error, es un eufemismo. Pues vemos cómo se ha manifestado con recurrencia en la historia de Chile, en las revueltas de Valparaíso en 1903, en el Estallido en 1955, en las protestas del 83, en el 4 de agosto del 2011, en Aysén, en Freirina, incluso en la Unidad Popular, en las huelgas patronales y la rebelión de la burguesía que se lanza con violencia callejera para combatir a Salvador Allende.